Bueno, como comentabas, tenemos compañeros de SM La Patriada y también tenemos compañeros de diferentes cooperativas, como la Cooperativa Gráfica del Pueblo, como la Cooperativa del Café de los Patriotas, que están detenidos y no tenemos tampoco el dato de dónde han sido llevados detenidos. No tenemos el nombre de todos, sí de algunos compañeros que ya sabemos que sí están detenidos, porque bueno, tuvimos la suerte como corresponsales que hemos filmado a compañeros que estaban lastimados, donde han sido golpeados por la policía y que se los llevaban detenidos. Después a otros compañeros no los hemos perdido y no sabemos si están detenidos ni cuántos son. A los compañeros se los detienen por manifestarse en forma pacífica. Les tiraron balas de goma, les tiraron con, bueno, gas pimienta, gases lacrimógenos, ¿no? Lo que suelen hacer en cualquier tipo de represión. De los compañeros estamos buscando información sobre todo, pero no tenemos los nombres de quienes de SM La Patriada han sido detenidos todavía.